Los miembros del Programa Mundial de Alimentos, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, la Representación de Colaboración de la Unión Europea, la Oficina de Colaboración de la Cancillería de la Federación Suiza y la Delegación de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en Corea se cercioraron el día 27 del estado de daños por la sequía en algunas granjas cooperativas de los distritos de Unyul, Anak y Samcheon de la provincia Hwanghae del Sur. Se enteraron de la seriedad de los daños y expresaron la voluntad de ofertar la colaboración necesaria para eliminarlos.